visigodos, árabes, romanos. Mi larga vida encontró en sus cuerpos desahogo, saciedad, cobijo y sexo. Uno lleno de vertientes, de moldes, de expresiones, flores del desierto que al ser acariciadas se mojaban como pequeñas almejas y parecían decir: come. Y lo hice. Por mucho tiempo, de muchas formas, evitando ser reconocido y a la vez poderoso, un masculino ser la mayoría de las veces, ya que las mujeres, al menos en esos tiempos, solo eran objetos sexuales, incubadoras o putas. Decía: comí, comí, y luego devoré. ¿Cómo saciar este hambre recién descubierta? Con carne, hombre, mujer o ambos. Carne que sacia el hambre característica de mi signo, escorpión. Primero el sexo, comerlo de a poco, mojarlo, aderezarlo en su propio jugo. Sentir cómo su pequeña muerte llega e indefenso se rinden, y es ahí donde mi lengua succiona y se queda en ellos, para siempre. Debo confesar que solo me atraparon por mi afición a los horóscopos impresos y a mi nueva transmigración, ahora en un ser femenino. Y por la carta que tuve a mal hora, escribirle a mi último banquete. Supe que llegarías porque mi signo del zodiaco lo predijo claramente. Hoy cambios en tu vida, un nuevo derrotero. Viste de rojo, usa plata, maquillaje discreto, y atraerás tu suerte. Y mira, estás aquí, hermoso, joven, justo como un escorpión que ría. Tu signo es cáncer, perfecto, somos afines, ambos son signos de agua. Sé que entenderás mi pasión, porque me equilibras. Sabrás que es mi naturaleza animal la que me lleva de un cuerpo a otro, buscando la perpetuidad y el canibalismo. Antropófaga feliz. Te beso y tus labios no responden. Te abrazo y tu cuerpo laxo me rechaza. Cariño, aún no cumplimos nuestro destino. El zodíaco menciona más y más sorpresas. Qué delicioso eres, querido mío. Tu piel es suave y tersa. Resbala entre mis labios y se desliza dentro de mi garganta. El horóscopo nunca se equivoca. Conocerte descubre mi verdadero yo. Cuánto te amo. ¿Quién dice que la cursilería no tiene su precio? Ya les decía al principio, también amo, cojo y me duelo, y la verdad que este hombre era un hermoso carnero de aroma suave y carne blanca, un banquete digno de costarle la vida incluso a un monstruo como yo. storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Solo 900 euros de deuda en el alquiler de su vivienda separaban a Amparo de una muerte segura. Una basura de dinero que el gobierno del PP del Ayuntamiento de Madrid quería a costa de lo que fuera, cayera quien cayera, muriera quien muriera. Entonces, Ana Botella tomó la brutal decisión de desahuciar a una nueva familia. La alcaldesa y esposa del siniestro expresidente Aznar firmó la orden, por supuesto compinchada con una judicatura sin sentimientos humanos, fríos como la mierda congelada en los confines del sufrimiento popular, en los páramos del luto, donde no hay justicia sino para los millonarios que pagan en sus sobres sus donaciones a la mafia. Amparo no tuvo salida. La orden de desahucio promovida por la patética y cruel alcaldesa bilingüe llegó a sus manos. La inundó la desesperación, el miedo de ver a sus tres hijas y sus dos nietos junto a su marido pasando hambre, el terror de verse en la calle sin nada, sin trabajo, sin comida, sin esperanza. En cambio, Botella cenará esta noche junto a sus seres queridos sus platos de lujo, seguirá con esa sonrisa falsa, tan inhumana como la de su consorte del bigote podrido. Igual hasta piensa irse de nuevo a un multimillonario spa para olvidar sus atrocidades y desvergüenzas permanentes, tal como hizo cuando la masacre del Madrid Arena. Su concepto de la responsabilidad lo tiene en el culo cuando caga, cuando se ríe junto a sus esbirros de partido de las millones de personas que pasan hambre en el Estado español, de las familias que, como la de Amparo, están en manos de los delincuentes de guante blanco, de bancos, de ayuntamientos o de corruptas empresas municipales de vivienda que son capaces hasta de conducir a la muerte por suicidio a personas inocentes que no han hecho daño a nadie, que son honradas y que han tenido una infinita mala suerte en la vida, que son víctimas de un gobierno de sátrapas, de buenos amigos del sobre y la prebenda fácil, que no se arrepienten ni se toman en serio los casi 20 suicidios diarios, las cifras escalofriantes de muertes inducidas por razones económicas en cada rincón de un Estado español miembro de la mafiosa Unión Europea. Ahora, los voceros del PP dirán que esta pobre mujer, esta compañera de sufrimientos y batallas por la dignidad humana, estaba desequilibrada, que nadie hace eso por 900 euros, que la gente que se suicida están todos y todas locos y locas, que no son personas de bien, como sus votantes, que se mueren de hambre antes de salir a las calles y criticar las vergonzantes políticas económicas del gobierno del ultraderechista presidente Rajoy. Eructarán sin parar frases hechas, aprendidas en sus seminarios de formación, en hoteles de 5 estrellas con juergas patrias, vicios pagos y priva gratis. Debemos actuar de una vez, ya que los estamentos del Estado no lo hacen y permiten estas muertes masivas. Convencer a quienes estén tan mal de no acabar con sus vidas, elegir tomar otro camino hasta el final por el futuro de nuestros hijos. Será difícil, pero no imposible, porque quien toma esta respetable y honesta decisión normalmente no da marcha atrás. Debemos descubrir entre todos y todas la verdadera claridad, el camino de la lucha, o ellos y ellas, o nosotros y nosotras. Y antes de regalar nuestras vidas a esta gentuza que se alegra cada vez que hay un suicidio, tomar otros senderos procelosos, duros, interminables, pero que serán la única salida digna para que exista una verdadera democracia participativa y abierta a todos y todas.